en esa escalera mágica, en la escalera del amor, para traerte junto a mí. Ay, ay, ay, cómo sufre mi corazón. Y vamos arriba todos. Eso. Esta es la cumbia ranchera y guapachosa. Esto es El Chacal del Valle. Se va la copia.